Tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Otro Estilo aquí en Notusradio.mx. Muchísimas gracias por estarnos acompañando este miércoles 24 de agosto del año 2016. Mi nombre es Ari Hernández. Lo saludo con mucho gusto y lo invito a que nos acompañe el día de hoy. Tenemos una invitada especial, mi amiga Lucía Rivera. Ahora, hola Lucy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ari, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. No, al contrario, gracias por venir. Ella nos va a estar compartiendo tips interesantes con el tema que tenemos para este día, que es el arreglo de la casa. Así es que, pues, quédese con nosotros. Le vamos a estar diciendo, pues, algunos pequeños trucos o algunas cosas que usted ya tiene en su casa y que a lo mejor no ha utilizado, no sabe dónde poner un adorno. Le vamos aquí a dar algunas recomendaciones para que su casa luzca, pues, más armoniosa, más hogareña, más bonita. Así es que quédese con nosotros esta mañana. Y pues bueno, vamos a comenzar el tema de este día, Lucy, el arreglo de la casa. Fíjate que la higiene del hogar, pues es un punto muy importante y esto se refleja también en nuestra higiene personal. Cuando una persona tiene buena higiene, obviamente su casa también la tiene limpia, ¿no? Sí, claro que sí, Ari. Estoy en todo lo correcto contigo. Y bueno, fíjate que muchas veces nos acostumbramos a ver ya algunos objetos como ya cotidianos dentro de nuestro hogar, objetos que ya les falta a lo mejor reparación, que si ya se estrelló un florero, así lo dejamos y dura por meses. Que si las cortinas ya cambiaron de color por el polvo, las vamos viendo día con día y nos acostumbramos a vivir ya con eso, lo hacemos cotidiano ya, parte que formen parte de nuestra casa, de nuestra familia, a lo mejor una maceta que de repente la utilizamos como cenicero y pues ya no hacemos mucho caso. Si ya se cayó la puerta de una alacena, de la cocina, así la dejamos, van pasando los meses, incluso años, o con remedios caseros también, que de repente hacemos con una fuga de agua que tengamos por ahí en el baño, o que ya una gotita que se está desperdiciando y se nos hace bien fácil amarrarle algo y taparlo. Y así lo vamos dejando, nunca tenemos el cuidado de tratar de hablarle a una persona especializada que nos ayude a reparar este tipo de cosas. Sin embargo, pues bueno, déjame decirte que con los ojos que ven nuestra casa a otras personas, pues es como se dan cuenta realmente de cómo es que estamos viviendo. Así es que una forma importante de descubrir todos estos cambios que nos están haciendo falta en nuestras casas, pues es tal vez organizar alguna cena, alguna comida, y de esa manera nos damos cuenta de que, híjole, vienen mis invitados que para nosotros van a ser especiales, no sé, la familia, algún amigo especial, y decimos, pero ¿cómo tapo esto que no se vea? A lo mejor un florero, ¿no?, estrellado, que no lo hemos tirado, no lo hemos renovado por otro. O, híjole, las cortinas ya se ven bien sucias y ahí estamos con el plumero tratando de sacudir y de arreglar en el momento, ¿no?, las cosas que ya están deterioradas. Así es que sería esto como un tip y una buena opción el organizar una comida, no sé, alguna reunión, pero previamente pues ir anotando todo lo que le hace falta a la casa para irlo cambiando e irlo reparando. Fíjate, Ari, que yo también pienso lo mismo. Ahorita comentabas algo muy importante. Uh-huh. Y sí, en verdad yo creo que el reorganizar los muebles, sí. Fíjate que uno pone un mueble pegado a la pared, uh-huh, y esa mancha nunca se quita. Entonces yo también recomiendo que en lugar de pegar los muebles a la pared, uno puede distanciarlos como unos 15 centímetros, a lo mejor, y eso también ya no tienes que volver a pintar. Eso es lo que tú mencionabas. Y ahora yo siento que el ambiente en el que tú estés cuenta mucho, porque hasta te cambia de ánimo. No sé si tú creas eso. Así es, en el lugar en donde vivimos, pues tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo. Si nos sentimos deprimidos, pues hay que cambiar nuestra casa. A lo mejor le hace falta un color más claro, iluminación, el que por las ventanas se reflejen la copa de los árboles o algunas flores naturales en el comedor, en una esquina, ¿no? el tener pequeños detalles que nos alegren la vista y que nos hagan sentir un poco mejor. Ese por el lado, si estamos un poquito deprimidos. Si andamos siempre de mal humor, lo que falta es limpieza. La verdad, sí, claro. Lo que falta es limpieza. A veces nos quejamos de que en la noche no podemos dormir o que tenemos insomnio y no podemos descansar, pero no nos estamos dando cuenta en que a lo mejor enfrente de nuestra recámara está una mesa con un montonal de ropa apilada, ya sea sucia o limpia, que no la hemos podido doblar, no la hemos podido planchar por X razón, pero ahí está. O sea, el chiste es tratar de organizarnos, de ahorrar tiempo y de que las cosas tomen su lugar cada uno. Sí, es cierto. Fíjate que el orden cuenta mucho. O sea, realmente a veces tenemos lugares en donde nunca sabemos que esos lugares nos van a ayudar para guardar cosas. Sí. Y no se ven a veces. Y fíjate que sí es increíble eso. Ahorita, ya hay casas de todos tamaños, obviamente, unas muy espaciosas que, híjoles, hasta les sobra, ¿no?, lugar para guardar, pero hay otras que son muy pequeñas y ahí es donde tenemos que ser un poquito inteligentes, astutas y saber comprar a lo mejor muebles, cajas, que sepamos dónde meterlas, dónde ponerlos y que nos ayude a organizarnos un poco mejor. También, para mantener la casa en buen estado, resulta muy práctico elaborar un directorio de proveedores, ya sea el plomero, el tapicero, el cerrajero, el electricista, el jardinero, el carpintero, el pintor, albañil, el reparador de electrodomésticos y aparatos eléctricos y demás. Esto, bueno, porque con la finalidad de siempre tener a la mano de que en el momento de que ya tuviste una fuga, por decir, en el baño, ya le hablas al fontanero. O en el momento de que, con los niños pequeños, ¿no?, a lo mejor te hicieron una obra de arte en la pared principal, pues primero se las aplaudes. Eso se da demasiado. Sí, primero se las aplaudes, pero después pues hay que volver a pintar, ¿no? Entonces, sí valdría la pena y es algo muy recomendable que todas las señoras, los señores que nos estén escuchando el día de hoy, pues tomen en cuenta esto, hacer una lista de todas estas personas que nos pueden ayudar en el momento en que las estemos necesitando y hacerlo pues en cuanto se pueda, no dejarlo pasar, porque era lo que les decía en un principio, nos acostumbramos a vivir con estas manchas, nos acostumbramos a vivir con la fuga, nos acostumbramos a vivir con el remedio casero que le pusiste a lo mejor en la cortina, y pues es ahí cuando nuestra casa empieza a tener ciertos detalles que ya no lucen bonitos. Así es. Y pues bueno, también algo importante y que le da un detalle diferente a nuestro hogar, lo que ya hablábamos hace un momento, son las flores naturales. Yo tengo muchos recuerdos bien padres de mi infancia y en un momento dado se me vienen a la mente, sobre todo a veces cuando no puedo dormir, cuando todavía no tengo sueño, me empiezo a recordar a lo mejor la casa de mi abuelita, que era una casa muy, muy, muy larga, muy espaciosa, pero estaba llena de macetas de flores naturales y los aromas, el olor a tierra mojada cuando la regas. Son recuerdos que valen siempre la pena tenerlos en mente y que, ¿por qué no tener a lo mejor en tu casa, si no tienes mucho espacio para toda una serie de macetas poner, pero a lo mejor en el comedor vale la pena 2-3 flores naturales? Sí. No sé, siempre hay un lugarcito, una esquinita donde poner, ¿no? Exactamente. Fíjate, Ari, que ahorita comentas algo. Las esquinas es un lugar ideal para poner adornos. Le dan a tu hogar la imagen como de si fuera más espacioso. Claro. Entonces, yo también recomiendo eso. Es muy agradable los olores también naturales. Tú vas a una casa y de repente huele esta maceta y así como dices, sí, ¿sabes qué? Me acordé de mi infancia. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. En el primer programa, aquí en Otro Estilo, les conté una historia que nuevamente la voy a repetir porque creo que va dentro de lo que estamos hablando y está bonita además. Se trata de una señora que necesita, para ella es indispensable, es urgente construir un baño en su casa, un baño más, porque con el único baño que tienen, pues ya no se dan abasto por los hijos, ¿no? Pero tiene también muchas ganas de construir un jardín de violetas. Entonces, ella siempre, desde hace mucho tiempo, tiene las ganas de tener este jardín de violetas y tiene por ahí unos ahorros, entonces no se decide si poner el jardín de violetas o hacer el baño, ¿no? Porque dice, bueno, el baño es algo urgente, pero yo tengo muchas ganas de mi jardín de violetas. Entonces, pues se decide también por ahorrar un poquito más de dinero y dice, bueno, pues de construir al baño, hacer el jardín, me sale más barato el jardín. Se decide a poner el jardín entonces. Así pasan los años. A la larga, uno de sus hijos, ya casado, ya vive muy aparte de ella, le hace una carta donde le escribe los recuerdos bonitos que tenía de su casa, de su infancia, y en esa carta le menciona que en el jardín de violetas que tenía en su casa era un lugar donde le daba mucha tranquilidad, mucha paz, armonía, se sentía a gusto estar ahí en ese jardín de violetas. Entonces se lo agradece a su mamá el haber tenido ese espacio donde él se sentía cómodo, donde se sentía a gusto, y que ahora ya como persona adulta lo recuerda, es algo que no lo olvida. Y es ahí donde entra la importancia de las cosas, ¿no? Donde hay que diferenciar entre lo urgente y entre lo importante. Si tú te pones a pensar, pues este chico, si la señora hubiera construido el baño, en la carta no se lo iba a poner. Ay, mamá, me acuerdo del baño. Pues no. ¿Se recuerdan las cosas hacía bonitas, donde te transmiten algo, donde te sientes a gusto? Entonces es por eso muy importante mantener una casa ordenada, sí, limpia, y es ahí donde entra el que hay que saber diferente. Con mucha armonía, sí. Ari, yo también creo, eso que comentaste tú, yo creo que todas las personas tenemos un recuerdo bonito de nuestra infancia, o sea, al igual como muchos feos, muy bonitos también yo creo que hemos de tener, de cuando nuestra abuelita, nuestra mamá, sí, o una persona en especial que a lo mejor tenía un lugar muy agradable para ti, un espacio donde pasabas muchos momentos de tu infancia, de tu adolescencia, de varias etapas, y yo sí creo que es muy importante la armonía en un hogar. Así es, y bueno, fíjate que algo que también le da armonía y así como que lo que le da un toque especial a tu casa es tener velas. Te transmite a lo mejor tranquilidad, pero estas velas hay que encenderlas, porque las velas derretidas, al ver una vela derretida, pues obviamente cuando una persona te visita y ve una vela derretida, pues le denota que ya está usada, que sí la prendiste. A lo mejor las velas aromáticas también funcionan dentro de tu hogar, que no estén nuevas, que no se vean, que no ni siquiera se han usado y que son un simple adorno, sino el chiste es que estas luzcan y que se usan, que sí se les da el verdadero uso para las velas. Otra cosa bonito también son los libros, el tener un librero o a lo mejor acomodar los libros apilados arriba de una mesa de centro, pues obviamente denota que la cultura es una parte importante dentro de esa familia, y también es algo que vas a transmitir, ¿no? Que los hijos les fomentas a lo mejor la lectura, que les van a dar ganas de, es que si llega una visita y se sienta en tu sala y si ve un libro a lo mejor en un librero o en la mesa de centro, le van a dar ganas de ponerse a leer, de ojer, le va a surgir el interés por ver tan solo el título y a lo mejor posteriormente comprarlo, ¿no? Si no se pone a leerlo ahí. En la actualidad, fíjate que el tener ahora en las escaleras, no sé, puedes hacer un espacio ahí en lo que es en los entrepaños o si no, en la parte de la pared, puedes hacer un librero. Ya ahorita se lleva, hay lugares, espacios donde tú puedes tener libros. Y fíjate que es muy importante que los niños vean que las tienes libros. A lo mejor. Ajá. Sí, el chiste es que predicar con el ejemplo, ¿no? Claro. Si tú los tienes a la vista, van a ser ojeados, pero si los tienes guardados en cajas arrumbadas, pues tanto se van a deteriorar como nunca se van a ver, y nunca va a existir el interés por parte de tus hijos de abrir, de ojear, de ver, iniciar con la lectura, exactamente. Y bueno, quienes saben hacer de las manualidades un arte, pues también es muy importante lucirlas en su casa, aunque las manualidades no sean tal vez perfectas, pero es bonito también que si ya a ti te gusta a lo mejor trabajar la cerámica, poner algún adorno por nunca ahí. Nunca pasan de moda. Así nunca es. Pasan de moda. Si las cosas hechas por nuestros hijos también le ponen un sello especial, a lo mejor alguna pintura, algo que ellos hayan dibujado, y que vale la pena enmarcar, ponerlos en su cuarto para hacerlos sentir parte de la familia dentro de este núcleo, y que se sientan pues sí, parte de ellos, que se sientan cómodos y sobre todo el tomado se encuentra, ¿no? Que exhibimos a lo mejor algún trabajo que hicieron en el kinder. Claro. También ponerlo por ahí. Ahorita En Japón hay un lugar donde los muebles, algún muñeco, alguna cosa de cerámica, ya ahorita a veces se rompen las cosas y, como dices tú, ya no las pegan, ya no les dan mantenimiento. Fíjate que en Japón hay una historia muy padre, ¿no? Donde les ponen como si fuera de oro alguna cosa, algún detalle donde se rompió precisamente. Para pegar. Y hace cuenta que le da un valor muy bonito, porque realmente, o sea, las cosas a veces que se rompen, dices tú, ay, se va a ver feo, ¿no? Sí, se va a ver feo. Pero a veces dices tú, no sé, fue el regalo de mi abuela. Algo que no quieres desechar, claro. Y aunque esté roto, ahí lo tienes, ¿no? Exacto. Entonces, sí, yo también creo que hay cosas que ya no vas a querer y vas a tener algo roto ahí, ¿no? Pero le puedes dar el mantenimiento, claro. Y va a tener algo de valor más para ti, porque a lo mejor te lo rompió tu hijo y va a decir, ya cuando crece, va a decir, ¿sabes qué? Me lo regaló mi abuela, pero me lo rompió mi hijo y está pegado. Claro, aumenta su valor económico y sentimental, ¿no? Nos vamos a una pausa comercial, no se vaya, enseguida regresamos con más aquí en Otro Estilo. Estamos hablando del arreglo de la casa. Tus clientes y dejarte lo cotidiano. Únete al mundo digital con Motus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Que me querías, yo nunca dije que te pertenecía. Y ni con flores ni frases bonitas, de un casastico de los que son caritas. Pensaste que yo caería como una tonta, inocente y suicida. Y ni con flores ni frases bonitas, ni aunque seas chico de los que son caritas. Pruébamelo bien, porque yo soy diferente. Bien, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Otro Estilo. Y les recuerdo, estamos hablando del arreglo de la casa. Les menciono también el teléfono que tenemos aquí en el estudio para que usted se ponga en contacto con nosotros. Nos marque y aquí con todo gusto en vivo, pues contestamos la llamada y nos ponemos a platicar. Si quiere darnos, agregar algún tip, a algo que usted tenga por ahí que quiera compartirnos, pues con todo gusto el número es el 173-2419, así es que pues nos daría mucho gusto recibir sus comentarios, sus mensajes, y pues bueno, aquí los estaremos atendiendo. Vamos a continuar con el tema de en el que nos quedamos, y pues déjame decirte, Lucy, que también la decoración de nuestra casa tiene que mucho que ver con el gusto de nuestra familia. A lo mejor hay familias muy rockeras, conozco dos que tres por ahí, y su decoración está enfocada al tema del rock, ¿no? Hay quienes les gusta mucho las plantas y la decoración está enfocada. Entonces, de acuerdo al gusto de cada familia, va la decoración. El chiste es que la familia se sienta a gusto, cómoda, y pues esté al gusto de cada quien. Entonces, pues bueno, es importante también no abusar de los elementos decorativos en nuestra casa, porque en vez de parecer una casa, puede parecer un mostrador de una tienda. En el caso de los cuadros, pudiera parecer un museo si se abusa de tanto cuadro. Es conveniente combinar también lo nuevo con lo antiguo, los colores, las texturas, siempre y cuando haya armonía entre ellos. Y bueno, una casa con fotos también da la idea de que hay una historia familiar feliz que contar. Eso también a mí me encanta. Mi mamá acostumbra a tener los álbumes, y de repente ya cuando se hacen amarillas las hojas, bueno, optó por quitar las fotos, pero las guardó en cajas. Y a veces cuando voy le digo, ay, vamos a ver fotografías, y se nos van las horas, pero de puros recuerdos bonitos, maravillosos. Recordar es vivir. Volver a vivir, exactamente. Sí. Los álbumes de las fotos familiares, además de que a los hijos les encanta verlos, pues bueno, recuerdan, tienen entrañables recuerdos que no van a volver, así es que vale la pena volver a darles una ojeada. Los cuadros que decoran nuestra casa también, pues son como un accesorio que nos ponemos nosotros, ¿no? A lo mejor nosotros en la mañana que nos vestimos, nos pusimos los aretes, el anillo, las pulseras, igual son los cuadros que vamos a colgar en nuestra casa, pero ahí pues sí hay que tener mucho cuidado, porque esto van a hablar de mucho de las personas que viven ahí. A lo mejor cuando recién nos casamos, no sé si a ti te pasó, pero en la boda te regalan algunos cuadros y ya pones los adornos en tu casa, el cuadro de los recién casados, pero van pasando el tiempo y estos se van decolorando, a lo mejor por la luz, pero nunca los cambias, ahí los dejas. Entonces vale la pena lucirlos 2-3 años, ya cuando se requiere el cambio, pues bueno, volver a renovar, ya sea por pinturas diferentes, fotografías diferentes. A lo mejor ya no está la foto de novios, pero ahora tienes la del bebé, ¿no? Claro. Ir remodelando, ir cambiando poco a poco. Y bueno, si se colocan con exceso los cuadros, pues también corren el riesgo de restarle importancia entre sí uno con otro. Aquí en ocasiones es mejor tener uno solo y no que nuestra pared pues sea semejante a la de un museo. Y también pues es muy importante colgar un cuadro. Esto es ahora sí que todo un arte, porque lo recomendable es que el elemento central del cuadro quede justamente a la altura de los ojos de quien lo está contemplando, y no tengamos que agacharnos o que levantar casi la mirada hasta el techo para contemplar la pintura a lo mejor o la fotografía. Entonces, a tomar nota, el elemento central del cuadro tiene que estar justo enfrente de la mirada de quien lo vaya a ver, ¿no? Así es. De la familia. Y bueno, pues los colores también son muy importantes para la iluminación del hogar, para dar espacio. Tú aquí tienes algunos tips muy interesantes que nos puedes compartir en cuestión de a lo mejor los colores blancos, cómo pintar nuestras paredes para lucir más amplio. Muchísimas gracias, Ari. Mira, fíjate que yo tengo unos trucos. Ajá. Como por ejemplo, pintar todas las paredes de blanco delimitan, uh-huh, que no termina, que no hay fin. Claro. Entonces, a veces se ven mucho más amplias. También por ahí tenemos otro tip de comprar muebles bajos. un poquito más, ajá, chaparritos, para que tu pared se vea un poco más amplia, ¿sí? Más grande, más alta. Okay. Uh-huh. También tenemos lo que son los espejos, un poquito reducidos, ajá, que crean un efecto de amplitud. También, lógicamente, tendrán una mayor iluminación, ¿sí? Asimismo, también podrás poner cortinas largas que también van a delimitar tus paredes más amplias y el techo más largo. Las ventanas mucho más anchas, mucho más largas, ¿no? Sí, exactamente, porque al contrario, yo creo que si pones una cortina, lo que es la pared a mitad, uh-huh, ahí estás cortando y se ve un poco más chiquita tu pared. En cambio, si pones lo que es la cortina a lo largo y hasta el piso, se ve como, da un efecto como si tuviera... Ventanal. Ajá, exactamente. Uh-huh. Muy bien. Bueno, si tenemos también hijos, es importante que ellos escojan la decoración de su cuarto. Claro, si ya está en una edad para decidir, que ellos escojan la decoración, si quieren a lo mejor su cuarto en color rosa, si es una niña. Sí. Los juguetes, los adornos que van a incluir para que ellos se sientan parte de la familia y, bueno, orgullosos de que pertenecen a esa familia, ¿no? A final de cuentas, es el lugar, su espacio para ellos donde van a descansar, van a jugar, van a hacer muchas actividades y, sobre todo, aquí el punto es que se sientan a gusto y que les guste a ellos estar en ese lugar. Claro que sí. Fíjate, Ari, que tú comentas algo muy importante. Bueno, las personas que tienen niños pequeños, ellos sabrán que si tú tienes un cuarto, uh-huh, armonioso, que les gusta a tus niños, ¿sí? Y que los tienes con sus juguetes, todo en orden, a ellos les gusta estar en su cuarto. Inclusive a veces tú andas a la corre y corre y dices, ¿sabes qué? Vete a tu cuarto un momento y ellos se pueden quedar un poco más. ¿Por qué? Claro. Porque el lugar se siente armonioso. Y lógicamente les gusta. Así es, tener algunas cosas en las que se puedan entretener, algunas actividades y, hombre, hasta te ahorras mucho tiempo y tú tienes más rato para a lo mejor arreglarte, que a veces ya ni uno anda, corre, claro. De ser posible también, y si la casa lo permite, porque no todas se prestan, te digo, hay unas casas bien amplias, pero hay otras que pues a duras penas cabemos, ¿no? Sí. Si de ser posible, procurar que haya una zona o un cuarto donde los niños puedan jugar sin que interfieran con el orden de la casa. Si están en edad escolar o cursar pues ya sus estudios superiores, es conveniente que la casa cuente también, si es posible, con un lugar tranquilo donde puedan estudiar, un pequeño estudio que esté muy iluminado, que tenga su respectivo escritorio, su silla, para que ellos puedan trabajar, hacer sus tareas, ponerse a estudiar, porque también un lugar digno sirve mucho, un lugar digno donde ellos puedan hacer sus trabajos de la escuela sirve mucho para el desempeño escolar. Claro, fíjate que tú también comentaste algo de la iluminación. Sí. Yo creo que la iluminación en una casa tiene un punto, o sea, importantísimo. Importantísimo porque tú entras a un lugar oscuro, o sea, uh-huh, te sientes así como que el ánimo baja. Sí, pero justo. En cambio, si tú entras a un lugar iluminado, te gusta estar ahí. O sea, te ventilado. Gusta. Claro, uh-huh, exactamente. Sí, es padre entrar a un lugar donde hay muchos reflejos de sol y que además, si las ventanas las abres también y tienes por ahí un jardín bonito, pues te cambia el ánimo por completo, ¿no? Busquemos la manera de simplificarnos la vida y ahorrar el tiempo en los quehaceres del hogar. Y para que así podamos disfrutar más de nuestra familia, les voy a compartir también algunos puntos en cuestión de compartir espacios. Para crear un hogar placentero y para vivir de forma pues mejor, hay tres cosas muy importantes. Vayan tomando nota, esto sí es para no olvidarlo. El respeto mutuo entre la familia, los canales de la comunicación que siempre estén abiertos y el sentido del humor que no falte, ¿no? Claro. En una familia. Siempre es importante también la manera en cómo te relacionas, cómo convives, pues le da otro sentido a tu hogar. Claro que sí, Ari, fíjate que eso tiene también, yo creo que se lleva lo mejor, porque, por ejemplo, si tú estás con tu familia, con cualquier persona que te puede ayudar, y le dices, oye, por favor, ayúdame a lavar los trastes, que es lo más importante en una casa, cuando las cosas están todo tirado, uh-huh, la cocina, tú lavas los trastes y automáticamente se ve limpio tu hogar, ¿sí? Entonces yo sí creo que la comunicación, como tú dices, o sea, es súper importante. El sentido del humor, que no falte también, que todos, pero esto influye, volvemos a lo mismo, el tener una casa bonita, armoniosa, espaciosa, iluminada, con un buen aroma, te da un buen sentido del humor. Si tenemos una casa todo lo contrario, pues va a haber también una, a lo mejor hasta baja autoestima, va a haber depresión, va a haber enojo, va a haber ira, todo sí. va de la mano y todo. Yo creo que todo influye. Así es. Y bueno, el arte de convivir, pues es también una tarea de cómo saber tratar a los demás con amabilidad y cortesía con que quisiéramos ser tratados nosotros mismos. Aquí podemos decir que básicamente la convivencia armoniosa dentro de la casa pues se resume en 10 puntos que ahorita les voy a mencionar. Sigamos tomando nota. Algo que pasa mucho en las familias, de ahorita van a llover muchas pedraditas, pongan mucha atención y traten de no hacerlo, porque algunos nos molesta, otros no tanto, pero ayuda también a evitar accidentes. Por ejemplo, si lo abre, no deje de cerrarlo, sea lo que sea, un cajón, una puerta, si lo abre, no deje de cerrarlo. Si lo prende, no deje de apagarlo. El foco, la estufa, todo esto tiene que ver. Si lo rompe, admítalo y no ande echándole la culpa a otro. Si lo pide prestado, devuélvalo, no se quede con él, porque ¿Cómo suele suceder eso? En los libros. Si le da algún valor, cuídelo. Como lo que mencionabas ahorita con el florero, a lo mejor de la abuela, ¿no? El ejemplo claro. que acabas de poner. Si lo ensucia, límpielo. Si ya derramó jugo en la mesa del comedor, o sea, hay que limpiarlo, porque alguien más va a llegar a sentarse ahí, le va a dar uso y le va a molestar que esté la mancha, el tiradero. Si lo mueve, devuélvalo a su lugar. Si no sabemos arreglarlo, llamemos a quien sí sepa, hay que pedir ayuda. Si es de otra persona, hay que pedirlo prestado. Si no es asunto suyo, pues mejor ni se meta, ¿no? Ignórelo. Exactamente, Ari, yo creo que esos puntos son buenísimos. Para tener una mejor convivencia y evitar ahora sí que fricción entre los mismos miembros de la familia. Vamos a hacer una pausa nuevamente, vamos a regresar ahora con el baño, una parte muy importante en nuestra casa y ahorita vamos a hablar de él, no se vayan. Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. No marques para hacer falsos reportes. Los números de emergencia son de suma importancia. De su buen uso depende la integridad de personas o la atención oportuna de una situación de riesgo. Hay que ser abasolenses responsables. No se juega con los números de emergencia. Abasolo, desarrollo con rostro humano. Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir en otro estilo. Les recuerdo el teléfono que tenemos aquí en cabina. Es el 173-2419 para que se comunique. Si tiene también alguna sugerencia que nos quiera hacer o algún tema del que usted quisiera escuchar, pues háganosla llegar para con todo gusto pues informarnos y compartirlo con usted. Y bueno, Lucy, continuamos. Ahora vamos a hablar del baño. Pues ya que este es un cuarto que se convierte en un punto muy sensible a la hora de la convivencia con la familia, ya que los pequeños detalles alcanzan niveles gigantescos, puesto que el baño muchas veces se comparte con otros miembros de la familia, otras veces no. Hay casas las que tienen su fortuna de tener su baño en cada recámara, pero siempre, por ejemplo, el de visitas, pues ese sí lo tienes que compartir y hay que tener mucho cuidado en ciertos aspectos. Para facilitar, por ejemplo, la convivencia, pues tratemos de bañarnos rápido, por ejemplo, para no desperdiciar el agua y por si alguien más quiere hacerlo, porque hoy, sobre todo cuando llevamos prisa, ¿cómo estamos, no? Afuera del baño, a lo mejor bailando y tocando. Ya vas a salir. Entonces, hay que bañarnos rápido para darle espacio a la persona que va a seguir y, lo más importante, tratar de ahorrar agua. El colgar las toallas mojadas también es un punto importante que nunca hay que olvidar de hacerlo. El recoger la ropa y secar el piso, sobre todo porque va a venir la siguiente persona y, bueno, se puede resbalar. Han ocurrido accidentes muy lamentables a la hora de bañarse, entonces hay que evitarlos. Exactamente, Ari, y yo creo que también, ¿ves que uno pisa el agua y se lleva todo el agua? Ajá. Ahí al cuarto y sí, luego un mojadero. Bueno, sí, entonces es muy importante limpiar el piso después de bañarse. Otra cosa, enjuagar el jabón al terminar de bañarnos y cuidar de no dejar una alfombra de cabello en el piso. Esto con las mujeres, mucho cuidado, tendemos a que se nos cae el cabello, cabellos largos, o a veces hasta la coladera se anda tapando, entonces pues procurar quitar estos cabellos que se quedan en el estropajo, en el jabón, y recoger los que van cayendo al piso también. Limpiar el lavabo después de afeitarse, esto va para los caballeros, o lavarse los dientes también, si se están afeitando, pues también tratar de que no se vaya a tapar el drenaje con la barba, el bigote, claro, que acaban de afeitarse. Con el vello. Con el vello. Apretar la pasta de dientes desde abajo, esto es algo, es un tip importante y que no todos tenemos la costumbre de hacerlo. Esto pues para evitar de que ya no sale y bueno, toda la pasta se quedó pegada, y tratar de ahorrar también, ¿no? Claro, el ahorro. Taparla, no olvidar el tapón, porque luego se seca, se sale y se desperdicia. El poner el cepillo en su lugar, el cepillo de dientes, el cepillo del cabello también. Otra cosa, evitar pedir prestados los artículos de higiene personal, tales como el cepillo del cabello y el cepillo de dientes. Esto de plano no se debe de hacer. El desodorante, bueno, hay quienes lo comparten, pero pues ya está de acuerdo a cada quien, ¿no? La claro. decisión que tome cada uno. Los rastrillos también se deben de pedir prestados, y es un utensilio el que es muy recomendable, al igual que el cepillo de dientes, tener personalmente cada uno. Claro. Regresar a su lugar todo lo que hayamos utilizado, como la pistola del cabello en el caso de las mujeres, las cremas, los cosméticos, etcétera, porque luego nos andamos quejando de que y el bilé ya me lo destrozó el niño, o que ya la crema se cayó y se rompió, pero pues también no tomamos en cuenta en que nosotros tuvimos la culpa por dejarlo ahí y no recogerlo, no regresarlo a su lugar. Como caballeros, pues levantar la tapa del WC y volverla a bajar después de haberlo usado. Esto, limpiarla, si hubo por ahí salpicaduras, tómenlo en cuenta, no se les olvide. Y bueno, los momentos en el baño pues deben de ser absolutamente privados. Hay que cerrar siempre la puerta, y esto lo debe de saber hasta el hombre más distraído, que antes de entrar se pide permiso, se tiene que tocar, si te dejan bueno, y si no... espérese hasta su turno, ¿no? Claro, fíjate, Ari, que tú comentas esto, y yo creo que desde chicos hasta de 2 años, ya cuando empiezan los niños a tener toda esta higiene, sí, es bien importante, porque si uno enseña a sus pequeñines desde chicos a hacer todo esto, la limpieza, que nadie debe de tomar su cepillo de dientes, uh-huh, que recoger esto... es bien, es, yo creo que ya cuando estás grande, realmente es no te fácil. Cuesta trabajo. Lo haces inconscientemente, ¿no? Exactamente, yo creo que sí, la educación desde pequeñines cuenta mucho. Sí, hay que predicar con el ejemplo. A veces estos tipos de hábitos se nos pasan, o nos cuestan trabajo hacer un hábito bueno. Porque ya lo traemos desde tiempo atrás, a lo mejor el que no tapaste la pasta de dientes y te dicen tápala y se te olvida, porque pues ya siempre así ha sido, ¿no? Y te cuesta trabajo el, ay, de veras, tapar la pasta y buscar el tapón, que a lo mejor ya lo perdiste, pero hay que hacerlo poco a poco, se pueden ir logrando las cosas, como tú dices, predicando con el ejemplo. Si tu niño te ve, lo va a hacer también. Claro, fíjate, dicen que para que se vuelva un hábito, uh-huh, tienes que hacerlo 7 veces, o sea, tú estarlo haciendo, se vuelve un hábito. Y realmente después no te va a costar nada de trabajo. Sí, ya ni cuenta te das, y al final de cuentas pues ya lo hiciste. Y bueno, algo también que es muy importante, y un lugar muy íntimo en el lugar de la casa, que es casi casi como nuestro santuario, y que lo que debemos de hacer de ella es un oasis de paz en nuestra casa, es la recámara. La recámara de cada integrante de la familia. De acuerdo con algunas teorías orientales, los elementos de la decoración y la orientación de algunos muebles pues tienen un gran efecto directo en nuestro descanso. Era lo que hablábamos casi recién iniciábamos el programa. Hay dormitorios en que los ocupantes se quejan, te decía, del insomnio, y esto pues muy probablemente es por las texturas, los colores o ciertas formas que tenemos dentro de nuestra habitación. La colocación en general general, pues los están afectando, y es ahí donde decimos no puedo dormir. Y a veces no te das ni cuenta, o sea, no te das ni cuenta el por qué no puedes dormir. Así es, y es que si lo que vemos antes de dormir, te decía, es la mesa llena de papeles, a lo mejor, que no recogiste, hechos bola, tus cuadernos, si eres estudiante, tus cuadernos, la computadora, todo desordenado y no tienes cada cosa en su lugar, o el montón de ropa sucia de lo que ya hablábamos, pues bueno, es precisamente lo que te está quitando el sueño. De cierta manera llevas malas energías que no te dejan descansar. Claro. Y bueno, es así como nuestro sueño se verá afectado. Es necesario que nuestra recámara podamos recobrar energía, por eso todo lo que contiene dentro de nuestra recámara pues debe de emanar paz, debe de emanar armonía, y todo debe de haber orden. Hay algunos detalles prácticos que ayudan que esto se pueda lograr. Por ejemplo, para mantenerla ordenada, pues hay que tener un lugar fijo para cada cosa. El control de la tele, que luego estamos vueltos locos entre el marido y mujer, que ¿dónde lo dejaste? Que no, y te anda buscando por todas partes, ahí también, sí. Un pretexto. Pues tener un espacio fijo, ¿no? A lo mejor un cajón de algún buró y ponernos de acuerdo. Este es el lugar de los controles. Y sí. No, y lo dejaste de usar y guárdalo para que la otra persona sepa y lo pueda encontrar con mayor facilidad. Un cajón también para los papeles pendientes, algún un recibo, un ticket, no sé, que de repente andamos también buscando en la bolsa de los pantalones y que luego ya hasta se lavaron y no los encontraste. Y no sé si te pase, Ari, pero es que los papeles se van acumulando, sí. Acumulando, y después dices tú, Dios mío, ¿y todo esto qué es? O sea, así es. Puedes tener un folder, alguna pequeña carpeta, una bolsita de plástico dentro de un cajón para todo este tipo de papelitos pendientes que de repente no encontramos. También sería buena opción tener una charola para poner todo lo que el señor de la casa saca de las bolsas. Ya ves que todo traen en los pantalones y ya saca una cosa, ya saca otra. Entonces una charolita por ahí, de que seguramente al siguiente día los va a utilizar en el trabajo. No sé, pequeños detalles que solo ellos saben para qué los quieren, ¿no? Exacto. El tener el cesto siempre para la ropa sucia y otros aditamentos por el estilo, pero de nada va a servir tener el cesto y ahora sí que los pantalones sucios tirados a un lado, ¿no? O colgados arriba de la puerta. O sea, si tienes las cosas es porque las vas a utilizar. Claro. Les vas a dar el uso que realmente son. El limpiar, el ventilar la recámara todos los días es muy importante, esto para evitar también enfermedades. Lo hemos escuchado infinidad de veces, hasta en la televisión, el ventila y limpia una recámara, y sobre todo si estás enfermo, pues déjalo un buen rato con la ventana abierta, las cortinas abiertas para que entre iluminación, fluya el aire y se puedan morir muchos microbios. Fíjate que es bien importante eso que tú mencionas, Ari. Yo creo que el darle ventilación a tu cuarto cuenta mucho, porque si no, al rato vas a enfermarte tú. Van, sí, a enfermarse las personas que están ahí en tu casa por la ventilación. Así es, por no ventilar, mejor, exacto, dicho. Entonces sí hay que tomarlo muy en cuenta. Exacto. El tener un lugar apartado de la cama o de la misma recámara para los aparatos eléctricos como la computadora, el televisor o el estéreo, ya que todos estos pues también producen un exceso de iones positivos que afectan el campo electromagnético de cada persona. Y bueno, pues también si no hay como que mucho espacio dentro de la recámara y no los puedes tener muy apartados de tu cama, pues esto se puede equilibrar con la presencia del agua, la cual puede hallarse en un recipiente ancho con algunas flores flotando, como para hacerlo más bonito y no tener el agua así nada más porque sí. O bien pues podríamos incorporar alguna pequeña salida de agua, ya sea a una fuentecita. Ya hay muchas fuentes muy pequeñas decorativas que pues te van a hacer lucir bonito tu espacio, tu recámara. Y para las personas que les gusta de la lectura y que a veces el único tiempito que se tiene para leer es en la noche, o gustas de tomar un libro en la noche como para que te vaya dando sueño y poder descansar, pues tener una lamparita precisamente para leer de noche y no molestar a la persona que duerme contigo. Claro. ¿No? Los espejos, de algo que también ya hablábamos, pues deben de reflejar siempre cosas agradables que merezca la pena ver, como el cielo, las copas de los árboles o simplemente que reflejen mucho más luz. Habría que evitar colocar los espejos frente a la puerta del baño, por ejemplo, o frente a un bote de basura, pues ya que estas son imágenes que no conviene volver a reproducir, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado y analicen bien su recámara, donde tienen un espejo colgado, y si está delante de la puerta del baño, pues es momento de moverlo. Claro. Algo importante también, procuremos tratar las discusiones o desacuerdos con nuestra pareja fuera de la recámara. La sensación de tener un lugar para el descanso, pues no solamente proporcionan las cosas materiales, sino también las experiencias vividas dentro de él. Cuando hay malas energías, pues se las vas a contagiar a alguien más, o tú sales del lugar y vuelves a entrar y sigues así como que... Oye, ya te Ari, peleaste, sigues peleando. Qué padre que tuviéramos un cuarto para ir a pelear. Imagínate. No, pues no, ¿sí? Es cierto, lo importante sería de que realmente no peleáramos. Así es. Eso sería lo más bonito. Pero sí evitarlo a toda costa. Vete a pelear, no sé, al patio. Vete, claro, a discutir, a no pelear, a hablar, a solucionar, a otro problemas, lugar... pero que no sea tu recámara donde vas a descansar, porque sí es cierto que las malas energías se quedan y vuelves a recordar y empiezan a salir nuevamente los trapitos al sol. ¿Y para qué quieres? ¿No? Un cuento de nunca acabar. No, no hay nada como una recámara donde realmente esté muy armonioso y puedas descansar para el día siguiente tener una actividad, así es, plena. Y bueno, algo también muy importante, ya hablamos de los... elementos decorativos dentro del hogar, lo que hay que mover, cómo hay que iluminar, aromatizar también es algo muy importante a la hora de que se está cocinando, pues abrir ventanas para que no se guarden todos los aromas de las especies y de todo lo que estás utilizando al momento de hacer tu comida. En el baño conviene también tener algún aromatizante, algo que sea agradable para todos. Pero también lo que nos falta, y es un punto muy importante, son pues el arreglo personal de la familia que vive ahí, ¿no? Porque también todos los días con nuestro arreglo pues le comunicamos al mundo tres cosas, que es nuestra autoestima, nuestro estado de ánimo y pues el respeto que tenemos hacia los demás. Por ejemplo, la ropa que nos ponemos cada día lleva uno de los mensajes principales que enviamos a las otras personas que nos ven, así como pues también nos ocupamos de vestirnos bien cuando tenemos un compromiso fuera de la casa, pues igual lo tenemos que hacer para nuestra familia. Hay que recordar que nuestras acciones hablan más fuerte y más claro que las palabras. Y bueno, pues para inculcar valores como el orden, la limpieza, pues debemos predicarlos con el ejemplo, como ya lo decíamos. Y por ejemplo, la ropa de diario, Lucy, debe estar ante todo limpia, que no sea una ropa que esté sucia, que esté manchada, que huela mal, que esté planchada, aunque no vayas a salir a ningún lado, así sea que nada más te salgas a la tiendita de al lado, debes llevar tu ropa planchada y no como si te hubiera masticado el burro, dicen por ahí, ¿no? Y bien cuidada, tu ropa bien cuidada. Es particularmente importante enseñar a los niños que por la mañana pues el uniforme debe de lucir bien limpio, los zapatos boleados. Exigirles que regresen así de la escuela pues ya sería mucho pedir, pero por lo menos que de tu casa salgan impecables, bien presentables. Fíjate que tú mencionabas algo, pero yo también, la ropa le puedes dar mantenimiento, Ari. O sea, claro, si se le cayó el botón, no vayas a dejarlo sin botón, ejemplo. Entonces yo pienso que hasta inclusive le puedes dar color. También. Color también le puedes dar más vida. Así es. Y bueno, pues cualquiera de la familia que salga a trabajar debe de tener una apariencia impecable, ya lo decíamos, no como signo de vanidad de las personas, sino como una forma de dignificación personal y respeto por el otro. No vayamos a ser como pues aquella pareja que un fin de semana le dice al esposo, oye vieja, arréglate, ¿no? Y luego la vieja le dice, pues ¿para qué si ni vamos a salir? Así de quedo en pijamada o en fachas todo. Imagínate con todos los cabellos por desalineados. Claro, y es que pues como de que ¿para qué me arreglo si no va a venir nadie? O sea, la familia, tu esposo, tus hijos que viven contigo, no es nadie. O sea, merecen, claro, son respeto. Son todo para ti, son tu mundo, son tu vida entera, así es que como tú dices, merecen respeto y para ellos hay que arreglarnos. Y bueno, pues no olvidemos que para los hijos, la pareja, es importante sentirse orgullosos de nosotros mismos, así como el señor pues debe de afeitarse, de verse a lo mejor un fin de semana, ya no se pone el uniforme, el traje para ir a trabajar, pero se viste cómodo, una camisa digna, limpia, planchada, bien afeitado. La mamá, pues también debe de procurar, sobre todo a la hora que van a recoger a los niños a la escuela. Ya los niños son bien listos y, pues, ¿para qué causar vergüenzas, no? Claro. Y luego ves que dicen, ¡ay, esa es mi mamá! Y tú te por presumen. Allá, ¡ay, queriéndote tapar! No, pues, claro, uno tiene que ir presentable. Bonita, porque de todos modos, nuestros hijos siempre nos ven bonitos. Así es. Pero hay que lucir todavía más y delante claro. de sus amigos para causar orgullo delante de nuestros hijos, que finalmente son quienes nos importan. Cuando conocemos a la pareja de un compañero, de una compañera de trabajo, pues también es ahí, la primera impresión es la que cuenta. Entonces, cuando te está presentando tu esposo delante de alguien más, pues siempre hay que lucir bonita. Uno nunca sabe a quién te vas a encontrar en la calle si claro. vayas a donde vayas, ¿no? Más sí, vale prevenir e ir bien presentable. Y bueno, por lo general, pues también los fines de semana andamos vistiéndonos en forma más casual. Sin embargo, pues hay diferencia entre lo casual y las fachas. Y algo que ya también una vez mencioné aquí, hay que evitar ir en pants a todos lados, porque los pants, pues bueno, son la pijama de la calle. Ya pasadas de las 10 de la mañana, que es el tiempo permitido para andar en pants, porque en la mañana te vas al ejercicio, te sales a correr, andas, a lo mejor ya no tuviste el tiempo de que andas haciendo el mandado, andas haciendo claro. tus compras y no te cambiaste por las prisas con tu ropa de día, te pones el pants, pero ya pasadas de las 10 de la mañana ya no se ven bien. Entonces exacto. hay que cambiarse, ¿no? Porque son la pijama del día, como decimos por aquí. Pues hemos llegado al final del programa, Lucy. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Te agradezco muchísimo tu tiempo, porque pues tú deberías ahorita a lo mejor de estar trabajando, ¿verdad? Y te tomaste ese tiempo, ese espacio para venir a compartir aquí conmigo y con nosotros. No, muchísimas gracias, Ari. Al contrario a ti, yo les invito realmente, porque nunca es tarde, Ari, para realmente arreglar tu casa y darle vida a tu hogar. Para comenzar de nuevo, para darle otro estilo, ¿no? Muchísimas gracias, Ari. No, gracias a ti, Lucy. Y bueno, también quiero hacer aquí un paréntesis antes de terminar. Quiero mandar un saludo muy grande a las personitas que el día de ayer, híjoles, que de veras los amigos, cómo te hacen sentir bien, cómo te motivan. Y que ayer me mensajearan y me dijeran, ya estamos listos para escucharte mañana y que te vaya muy bien y que mucho éxito. Entonces, muchas gracias a mi amiga Lluvia, que está en Estados Unidos, a Darío Ledesma, que por aquí también nos escucha, a Jorge Castillo, que cada miércoles está muy al pendiente de cada programa, interesado en los temas, a Alondra Velázquez, que fue nuestra madrina de este programa, pues que fue la primera invitada que nos estuvo acompañando, y también hacer una mención especial a mi amigo César Rodríguez, que también él nos escucha por medio del podcast, porque ahorita pues se está trabajando y no puede, pero por el podcast. Mi mami, que también siempre está al pendiente, muchas gracias. Alejandro Lucy también nos está escuchando. Sí, muchas gracias. Un saludo a mi esposo con todo el cariño. Y bueno, sobre todo muchas gracias a usted por su atención. Y pues los espero el próximo miércoles con mucho más tips aquí en Otro Estilo. Mi nombre es Ari Hernández y pues muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias a Fanny también, que estuvo con nosotros en los controles. Hasta la próxima.